la comida que ensombra, que es la mayor tradición. Toda la gente bailando con la selecta y su son. Veracruz ya tiene sí, ay, Veracruz ya baila. Ahora que estamos aquí en Veracruz, ¿por qué no armamos una rumba? ¡Ah, una rumba con banda! ¡Sí, sí, una rumbamba! ¡Vámonos! ¡Rumbamba! Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo para usted en esta mañana del lunes 19 de junio a través del 90.5 de frecuencia modulada y nuestra programación en línea www.v.mx. Son ya las 8 de la mañana con 4 minutos. Dejamos el micrófono a nuestro compañero Carlos Romano y el programa La Revista. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos. Ojalá que todo muy bien por allá, que hayan pasado un buen fin de semana. Nosotros aquí con mucho gusto de regresar a donde nos gusta estar, que es aquí en la cabina de transmisión de Radio Universidad Veracruzana. Estamos en línea, estamos en FM 90.5 y estamos con mucho gusto, con mucho entusiasmo, como siempre, para platicar con ustedes, esperando ser una buena compañía, servir de algo, y si lo logramos, habremos cumplido nuestro cometido. Bueno, pues bienvenidos a la revista. A todos nuestros revisteros, que son muchos, ¿eh? Cada vez nos damos cuenta de la gran cantidad de gente que tenemos a partir de los lugares a donde vamos. Siempre hay revisteros. A donde quiera que vayamos hay un revistero. Entonces eso nos da mucho gusto por una parte. Nos obliga a ser un poquito más cuidadosos, ¿verdad? En la calidad del programa. Y pues bueno, esto es, vamos a ir mandando saludos a las gentes que nos vamos encontrando, por ejemplo, ahora este fin de semana, ahí poco a poco a lo largo del programa. Por lo pronto, el reparto de responsabilidades para la emisión de hoy corre cargo, como siempre, del señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín, curador musical del programa y está encargado de la consola de audio Chuchí. Lupita Páez, siempre enredada y desenredada en las redes sociales, de manera muy eficiente, por cierto. Saludos, Lupita, buenos días. Y Carlos Romano, con el gusto de estar aquí frente a estos entrañables, queridísimos micrófonos de la Radio Universidad Veracruzana, auxiliados cuando hace falta por Santiago Vázquez, por Francisco Javier Guevara, por Enrique Reyes. Nuestras compañeras secretarias, muy amables como siempre, Berta y Ceci, los mandan saludos. Memo, que está en la fonoteca. Charito, Pepe, Dante, Joel y demás personal que van llegando aquí a nuestra casa, la casa de todos ustedes, la casa de Radio Universidad Veracruzana. Rafa Landa, que está acompañándoles el micrófono desde muy temprano. Bueno, pues Carlos Romano les dice que estamos comenzando. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Buen aguacero ayer en la tarde aquí en la capital del estado, pero en las mañanas vamos a tener ahorita está totalmente despejado, igual que ayer. Ayer la gente se confió, no traía el paraguas. Y bueno, pues lo que sucede siempre aquí en Jalapa. Además, con la distracción del fútbol, ¿no? Bien por México. Un buen empate. Pues ahí se fue pasando el domingo. Ahora venía yo pensando, y además un poco consternado, porque oí dos comentarios . Bueno, primero mando saludos a Fernando González, FG2 Oreo Derby, y nos manda los buenos días y de buen partido de la selección de fútbol contra Portugal. Ya veremos qué pasa con Nueva Zelanda, a ver si no bajan, porque con los buenos siempre se superan y hacen muy buenos partidos, y con los equipos que no son tan malos se confían, y a ver si no nos metemos en problemas. Esperemos que no. Lo único que queremos, algunos vengativos, es que en la siguiente ronda nos toque Chile. Y unos me dicen que para otros 7 goles, no, al contrario, es no la venganza, la revancha, ¿no? A mí me encantaría otro juego contra Chile, pase lo que pase. Pero bueno, muy bien. Para los que nos gusta el fútbol, siempre es reconfortante pasar una semana con un buen resultado del equipo al que uno le va. Entonces, a veces te echan a perder el domingo, el fin de semana, cosa que sucedía mucho con nuestros tiburones. Pero ahora con esta buena selección mexicana ya puede uno aspirar a otras cosas también, ¿no? Ya no, pues jugamos, ¿cómo dicen? Jugamos como, ¿qué? Perdimos como siempre y jugamos, quién sabe cómo va el dicho, pero el caso es que siempre se queda uno ahí en la orillita y ahora ya no, o sea, el equipo juega al tú por tú con quien sea, por más que el pesadito de Ronaldo, quién sabe qué dijo, 8 jugadores son malos, pues sí serán malos, entonces estamos empatados, porque también ustedes son malos. Bueno, venía yo consternado por 2 comentarios que oí de 2 señoras, por separado. Una de ellas es una recepcionista de un consultorio de especialista, y en lo que llega el doctor estuvimos platicando de cosas de Jalapa, y que si la elección, y que quién había ganado, y que no conocía al candidato que ganó, pero que tenía buenas referencias. Dice, yo no voté por él porque ni lo conozco, pero ya me enteré de que es, vaya, buenas referencias, ¿no? Dice, ay, oiga, pero el que sí de plano es igual a Trump es Andrés Manuel López Obrador. Dije, ¿de dónde saca usted eso? ¿Quién le pasó esa información? Ay, todo mundo lo dice, que es igual de intransigente y de peligroso que Donald Trump. Dije, no, señor, lo bueno es que el doctor se tardó como media hora y ya le dije, no, por esto, mire que los enemigos políticos están regando una serie de rumores, pues tendiente a inhibir la votación para el 2018, porque va arriba en las encuestas y entonces están muy preocupados, efectivamente, de que él sea el presidente de México, pero no porque se parezca a Trump o porque sea un peligro para México, sino porque ellos ya no van a estar, o los que aspiran a estar no van a estar. Depende de él. Y le dije, mire, yo no le doy cheque en blanco a Andrés Manuel, a mí hay cosas que no me gustan de él, se lo digo sinceramente. De todos modos son más las cosas en las que confío que en las que desconfío. Pero esa es una opinión muy personal. Pero por favor, señora, no ande diciendo que es parecido, ni siquiera parecido a Trump, ni a Maduro, ni a nadie de ellos. Andrés Manuel no es perfecto, tiene sus defectos y como todo mundo. Pero no, me quedé preocupado, ¿no? Porque, y les voy a decir por qué. Porque ayer una vecina, también platicando con ella, me dice, oiga, que el que ganó aquí en Jalapa es igual a Trump. Hazme el favor. Y dije, mire, ya no sé, nomás hacía yo la cabeza así, 1, 2, 3, 4, 5, yo lo conozco al que ganó aquí en Jalapa y es bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Vamos a ver cómo hace su trabajo, ¿no? Pero por lo pronto, sí, bueno, ni para discutirlo, ¿no? Dice, bueno, pero Andrés Manuel también estaba segura que Andrés Manuel es igual que Trump. ¿Cuántos miles o millones de personas estarán pensando eso derivado de la gran ignorancia? A mí me asombró la gran ignorancia que hay entre gran parte del electorado. Que yo lo atribuyo, sí, obviamente es una falta de información, es gente que no lee, que vive, digamos, con la televisión, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues se oyen los comentarios, ¿no? Ya ven cómo van sesgando, y mientras más avance, más nos acerquemos al 2018, pues se van a incrementar todo este tipo de rumores que caen en blandito en la gente que no tiene información. ¿Y por qué no tiene información? Yo creo que en gran parte por la indiferencia que tienen hacia las cuestiones políticas, los candidatos y los partidos, no les interesa. Y en ese sentido, la verdad es que a veces dice uno, bueno, pues tienen razón, ¿no? La política es mucho, no la política, la realpolitik, que le llaman a la grilla, ¿no? Realmente es un cochambre que nadie quiere saber, la gente no se acerca a esto ya, ¿no? Y entonces, no se acerca, pues no se informa, mínimamente, ¿no?, de leer algo que sea contrario a lo que le dijeron o escuchó en la televisión o X, ¿no? Entonces, fíjate, dos personas en dos días. Dos señoras. Señoras ya grandes, maduras, como 60 años. Y algo tendrán que hacer, ¿no? Para contrarrestar este rumor, que como el rumor de hace dos elecciones, lo de era que era Andrés Manuel un peligro para México y no pudieron contrarrestar. Ahora creo que están a tiempo para contrarrestar estos rumores, no desestimarlos, no decir, ah, esas son payasas, ¿verdad? ¿Quién va a pensar esto? No, es que sí, la gente lo está pensando y lo dice. Lo dice porque se lo dijeron, ¿no? Entonces, bueno, pues eso era la cuestión que les quería comentar y que hay que tener cuidado con eso. Hay un artículo. Toño Quinto, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Dice, mira, el fin de semana fui a ver a mi mamá y no me quería hablar. Me dijo, vete moreno. Pero al final nos besamos. Pues así debe ser, ¿no? Así debe ser. Y más entre mamá e hijo. Vete moreno. Lo que sí que mucha gente, y en eso sí tienen razón, creo, pues es en que Morena va a estar en un escaparate, pero sí súper vigilado, con lupa, ¿no? Como dicen. Cualquier cosita. Si ahorita ya están inventando cosas, acerca de un candidato, de otro candidato, de que el ganador aquí en Jalapa, seguramente a donde ustedes nos escuchan también estarán inventando cosas. Eso tiene mucho que ver otra vez con la desinformación, ¿no? Bueno, Fernanda de la Torre, ¿qué dice Fernanda de la Torre? Luego los lunes nos gusta leer. No es muy profunda en sus análisis, pero siempre es como acertada, ¿no? Como que pone el dedo en la llaga. Dice. Se titula su colaboración para el Milenio, no es culpa de la víctima. Dice que el video se titula Víctimas dos veces. En poco menos de dos minutos, la periodista Noelia González explica el viacrucis de las víctimas de una violación o feminicidio, primero ante su agresor y después ante los medios y la sociedad que la responsabiliza del accidente. Noelia expone cómo en vez de hacer el delincuente el centro del problema, acabamos hablando de la víctima. Cómo iba vestida, si estaba sola, su elección del lugar, la hora de salir, sus costumbres, si había consumido alcohol, etc. Y con esto, de cierta forma, terminamos justificando al agresor. Ah, pues claro, como lo de los porquis, ¿no? Ah, pues es que la niña sí había tomado unos alcoholes, y entonces, pues claro, y además, ¿para qué se sube ahí con esta bola de...? ¿No? Así se plantean las cosas. No, resulta que es al revés. La periodista se pregunta por qué no hablamos del perfil feminicida. Y da en el clavo. En la mayoría de los casos, el agresor a una mujer es conocido de la víctima, fíjense. Ahí están los porquis, ¿no? Que eran supuestamente amigos de ella. Por un ejemplo, 67% de los feminicidios son cometidos por parejas o exparejas, en los que no era conocido por la víctima, probablemente era conocido por las autoridades por tener antecedentes penales. La periodista Noelia afirma con razón que la víctima, su ropa, el consumo de alcohol o haber salido de madrugada no la hacen culpable de nada. El culpable es siempre el agresor, hombre. Noelia narra lo que sucede, por ejemplo, en Argentina. Pero parecería que habla de México. No solo las cifras son muy parecidas, sino que aquí también ponemos la atención en un árbol, perdiendo de vista el bosque completo. No es la víctima en quien debemos centrarnos, sino en el agresor y en las causas de la violencia de género. Debemos revisar todo lo que no está funcionando en esta sociedad. El reciente caso de la niña Valeria, es, ya ven que fue asesinada, violada, asesinada en una combi, una cosa. Es una muestra de la gravedad del problema. José Octavio, el supuesto agresor, digo supuesto ya que después de su suicidio, pues será más difícil estar absolutamente seguros de que fue él. Tenía una acusación por acoso sexual, por lo que no presentó su constancia de no antecedentes penales y su vehículo no cumplía las características que pide la ley en el Estado de México para transitar. De hecho, era muchos años más viejo. Si la ley se hubiera cumplido a rajatabla, la tragedia de Valeria no hubiese ocurrido. Hablé largo y tendido, dice Fernanda, con Nelly Montealegre, exfiscal especial para delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas de la Procuraduría General de Justicia, sobre los diferentes perfiles de los criminales. Y me dio un ejemplo que me dejó helada. En la mayoría de estos casos hay una relación entre la víctima y el victimario. Pudieron ser colegas de trabajo, o tener una relación sentimental, o ser maestro y alumna. Por ejemplo, en una escuela, dice Nelly, quizá no nos parece importante que un conserje o un maestro necesiten para su trabajo una constancia de no antecedentes penales. Ya ha habido casos de conserjes en ese sentido. Sin embargo, muchos abusos a menores son cometidos por maestros o conserjes. Yuridia Sierra, en su columna del viernes pasado en Excelsior, fíjense que publica unas cifras escalofriantes. En lo que va de este año, solo en el Estado de México, otras 121 mujeres han perdido la vida. El año pasado hubo 1,985 feminicidios en el país. Casi 2,000. Y le pregunté a Nelly, dice Fernanda de la Torre, ¿por qué consideraba que estas cifras eran tan altas? Y ella me dio cuatro puntos básicos. Uno, la sociedad ha tolerado la violencia contra las mujeres. Dos, no hay estándares de competencia donde certifiquen las habilidades de alguien para algo. El sector público tampoco los tiene. La falta de respeto a la ley. Tenemos una cultura complaciente que busca no cumplirla. Y deficiente respuesta de la autoridad local. O bien es lenta, o la niegan, o desacreditan a la víctima. Claro, ella lo provocó, mira cómo viene vestido, bla, bla, bla, bla. El feminicidio es un problema con muchas aristas que iremos tratando. Sin embargo, por el momento es importante no perder de vista que nada, absolutamente nada de lo que haya hecho la víctima la hace culpable. Alcohol, minifaldas, escotes, madrugadas, no. El único culpable es el agresor. Eso sería un primer paso. Fernanda de la Torre. Bueno. Y a propósito de la violencia, como ya me hice el propósito de salir los viernes al teatro, que me estoy perdiendo muchas cosas. Fui a ver la puesta en escena de... Ya nos pueden mandar pases para ir los viernes, ¿eh? Que sí vamos a ir. Entonces, no es cierto. Pagaremos nuestra respectiva entrada. Un lugar se llama la puesta en escena de la compañía de teatro de la Universidad Veracruzana. Yo le cambiaría el nombre a Ensayo de la Violencia. Parafraseando a Saramago. Finalmente, no es una obra de teatro, como tal, no es un performance tampoco, porque técnicamente faltan algunos elementos para que sea un performance, pero se acerca, ¿no?, entre performance, obra de teatro, ritual, era una representación teatral, ¿no? Y el hilo conductor, pues son hechos violentos que han ocurrido aquí en Jalapa. Y bueno, mencionan Veracruz, obviamente, por las fosas y todo esto, ¿no? Todos estos temas que... En estos años, desde Fidel Herrera para acá, pues han sido lamentablemente las noticias de todos los días en los medios. Deseo un ensayo para la violencia porque tratan básicamente tres o cuatro asuntos que tienen que ver con la violencia. Y por ahí otros los tocan de pasada, ¿no? El primero es el hecho de cuando golpearon a los muchachos de Cucaramácara de la Infantería Teatral de la Universidad Veracruzana hace algunos años, que fue un acontecimiento que no dio la vuelta al mundo porque no había internet en ese momento, pero fue un escándalo nacional de cómo el Opus Dei, la extrema derecha, irrumpió en un teatro hace muchos años en una puesta en escena y les puso una golpiza tremenda a nuestros amigos, los actores, varios de ellos todavía están trabajando en Orteú y recuerdan, pues, ¿no? Desde luego, cómo estuvo aquello terrible, ¿no? De al grito de Romano, se subieron unos tipos con palos, macanas y todo, a golpear a los actores. Los hicieron muy famosos, esa fue la parte, digamos, no tan mala, ¿no? Enrique Pineda empezó a dar muchas entrevistas a nivel nacional y todo, ¿no? Y por cierto, Enrique, creo que había dos actores que no habían podido actuar. Creo que Paco Campos se había enfermado y fue nada más y vio desde las butacas todo. Fíjate lo que es la suerte, ¿no? Y Enrique Pineda, que era el director de la apuesta, lo suplió y a él sí le tocó. Algunos les tocó más, otros menos, otros se pusieron abusados y se escondieron donde pudieron y no les hicieron nada. En fin, esa es una. El otro acontecimiento es el de los muchachos estos que golpearon también hace, que fue 2 años, ahí por Humanidades, y que la sospecha cae casi de manera consensual al gobierno de Duarte, de que ellos fueron los autores de esta golpiza, que afortunadamente no hablamos de muertos, pero fue un acontecimiento así muy, muy, muy peligroso, ¿no? Porque siempre cuando hay ese tipo de cosas contra estudiantes, pues invariablemente recuerda a uno el jueves de Corpus o el mismo 68. Luego también hablan de los mártires 28 de agosto, de la fábrica de San Bruno, y así entonces hay un vínculo de, quizá no tan vinculado, ¿no? Decía, bueno, ¿qué tiene que ver lo de la infantería con lo de San Bruno? Son hechos violentos que han ocurrido en Jalapa. Le ponen más énfasis a lo del mártires 28 de agosto y es una puesta en escena, digamos, no convencional, no tradicional, es decir, si nos sentamos el cupo es para 36 gentes, se los digo para ahora que la pongan otra vez, 36 gentes, hay que llegar temprano para poder obtener boleto y estamos un ratito ahí en la sala viendo un video con esto que les estoy platicando y luego nos pasan al escenario, ya no les digo más. Pero a mí me gustó el hecho de que es una puesta en escena mesurada. No es una, no nos reproduce la violencia, no nos la representa la violencia, nos la platican. Y entonces ya uno en la imaginación, como el tema que estábamos hablando el viernes, pues ya cada quien lo procesa de alguna manera, ¿no? Y cada quien se imagina cómo fueron más o menos las cosas a partir de estas intervenciones de los actores que son como testimoniales, ¿no? Como si a ellos les hubiera pasado. De hecho, hay una parte en donde ellos hablan de la propia violencia que ellos han tenido a lo largo de su vida por alguna razón. Y entonces es es una experiencia interesante, ¿eh? Que sí hay que vivir. Y de pronto dice uno, bueno, qué bueno que el teatro también sirve para esto, ¿no? Para crear conciencia, para que no se nos olvide, para que tengamos presente en dónde estamos y de lo que de ahí se desprenda, ¿no? Bueno, pues entonces quede mandar un saludo a nuestros amigos, los actores de la Orteo. A ver qué dice aquí Félix Galindo. Bueno, no quiere abrir esto. Vamos entonces con música y ahorita revisamos los mensajes de Adolfo Roberto Pérez, de Félix Galindo y de algunos otros de nuestros revisteros que ya se están comunicando aquí a través de las redes sociales. Pero también tenemos teléfono, 818-0923 y 817-5117. Chuchín. Thank you. La Revista. Continuamos. Veinticinco y serán las 9, 25 para las 9. Antonio Vivaldi, concierto para piccolo, escogió Chuchi. Es muy bonita esta pieza, concierto para piccolo de Vivaldi. Adolfo Roberto Pérez dice que tanto la selección de México como la de Portugal son equipos que rayan en la mediocridad. Que Portugal se coronó en la Copa UEFA porque son campeones de Europa, por eso están ahí en la Confederaciones, tras puros empates, solo ganó la final. En fin, saludos al Dream Team. El Dream Team, pues somos Chuchín, Lupita y se supone que el que está en el micrófono. Gracias, Adolfo. No estoy de acuerdo contigo totalmente. A lo mejor me gana el nacionalismo y a mí me gusta esta selección y a veces juega muy bien. Y cuando se enganchan, por ejemplo, el gol de Vela con Chicharito, me fascina. Y cuando el Tecatito Corona o el Chucky Lozano se burla a todos en el área, me fascina. ¿Y qué me dices de Héctor Moreno, no? Que nos salvó, hablábamos de los 15... maldecidos minutos siempre de la selección, acordándonos del Mundial con Holanda y el penal que no era penal. Y en eso, paz, que nos meten el segundo 2-1. Pero no contábamos con que se está revirtiendo la historia y ahora México en el último minuto pues empató. Yo sí tengo confianza en este equipo. No estoy diciendo que vaya a ser campeona del mundo, ni siquiera de la Confederaciones, porque según mi presupuesto y mis pocos conocimientos, deberá ganarle a Nueva Zelanda. Probablemente empate con Rusia, pero debería de ganarle. Y hasta ahí llegamos, porque en la próxima ronda nos tocaría con Alemania y ahí sí olvídense. Aunque Alemania no viene con su gran, gran equipo. De todos modos, Alemania es Alemania. Y si nos toca Chile, ojalá, ahí sí a ver qué pasa. Pero sí hay que ser mesurados, ¿no? Ni son tan malos, como dice Adolfo, ni tampoco son tan buenos como podía yo creerlo. Félix Galindo, ¿qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Félix? Uno de los argumentos que adujo Trump para endurecer y dar marcha atrás a las relaciones con Cuba, con Cubita la Bella, fue que en la isla no hay libertad de expresión, pero en su país se le quita el apoyo a una obra teatral que tradicionalmente se presentaba en el Central Park con apoyo de una aerolínea y un banco, tan solo por aludir a Trump en una versión libre de Julio César de Shakespeare, ya lo comentamos la semana pasada. Hay que señalar también que el gran defensor de la libertad de expresión, Trump, despotrica de la prensa cada vez que lo critica y hace que saquen a la gente cuando lo cuestiona e interpela en sus presentaciones. Saludos, pero sí, hay que decirlo, en Cuba no hay la libertad de expresión que uno quisiera, eso sí es cierto. Dice Gustavo González Guadarrama, Carlos, estoy enfermo, újule, y no voy a trabajar. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Dice, alguna serie que me recomiendes, por favor, como alternativa a mis lecturas, porque no tengo ganas de leer. Sí, a veces así pasa. Saludos a ti y a todos los revisteros. Híjole, pues es que no sé tus gustos, pero si quieres algo ligero, bien hecho, ya ven que yo todavía traigo el sentimiento de pérdida y el duelo por que ya terminó Danton Avey. Si no lo has visto, es muy agradable. Yo le tenía cierta, pero estaba yo prejuiciado. Finalmente me enganché y me encantó. Y está también Mr. Selfridge, que es la historia de un norteamericano que hizo una tienda muy famosa ya en principios de siglo en Londres y que todavía sigue ahí, que fue muy innovadora. Y es una historia sencilla, también muy bien hecha en cuanto a lo que es la ambientación o la dirección artística que le llaman en el cine. Esas dos están bien. Ahora, si quieres algo más político, yo cometí el error, o lo estoy cometiendo, o no sé, de estar viendo al mismo tiempo House of Cards que es La Casa Blanca y sus intrigas, con Kevin Spacey. Sensacional, es una super serie, está muy bien hecha. Trae fascinados a todos, a los analistas, gente de los medios de comunicación, los grandes comentaristas de la televisión, de periodistas y todo, siempre están comentando algo de los Underwood, ¿no? De Francis o Claire Underwood. No, hombre, qué pareja, qué bruto. Las intrigas. A mí lo que no me gusta es que pongan a... que los pongan como los demócratas, ¿no? Pero bueno, está muy bien hecha. Pero estoy viendo al mismo tiempo una que se llama The Designated Survivor. Es la historia, no sé si sepan, que en caso de que el presidente muera por, ya ven, algún atentado, algún accidente, hay alguien que está designado y que no necesariamente es el vicepresidente. Primero es el vicepresidente el que entraría, como el caso de Johnson con Kennedy. Pero si en este caso, en la ficción, hay una explosión en el Capitolio, estos no los estoy spoileando, sino que es el primer capítulo. Entonces muere el presidente, muere el vicepresidente, gran parte de su gabinete. Y entonces uno de los empleados que era secretario de vivienda, que pues era algo muy secundario, ¿no? Y además lo acababa de despedir el presidente, le había dicho, no, ¿sabes qué? Me gustas más para embajador. Y lo mandó para embajador. Pero él era el designado en caso de que el presidente y el vicepresidente perdieran la vida o estuvieran inhabilitados por alguna razón. Y entonces de la noche a la mañana este hombre se ve con la responsabilidad. Sus primeras horas andaba en pants porque ya se iba, ¿no? Entonces sus primeras horas allí en la Casa Blanca eran en pants y luego la esposa y los hijos. De repente les cambió el mundo, ¿no? Entonces estoy viendo un presidente muy buena gente, muy honesto, muy tranquilo, que es y un presidente hijo de... que es Kevin Spacey en House of Cards. Y yo decía, ingenuamente y tontamente, ¿qué les prestarán la Casa Blanca para filmar a todos los que quieren? Pues no, ellos tienen mucho dinero y hacen reproducción de la sala oval y de esta sala, porque pasan las dos series igualita. Esta sala que es como un búnker, está en la Casa Blanca, pero sería como el Pentágono, una casa llena de pantallas y todo, con una mesa donde se reúnen los militares con el presidente, los secretarios de Estado, todos los más importantes para definir si hay guerra o no. Y en ambas series lo que se ve es que la guerra es provocada para crear una cortina de humo. En el caso de House of Cards, cuando ya las cosas se le están poniendo muy difíciles, entonces cortina de humo auténtica, y entonces pues vamos a crear una guerra, y en la otra vamos a crear miedo a través del terrorismo, ¿no? Y entonces vamos a unificar a todos los norteamericanos en contra de los bad hombres, ¿no? Entonces esas dos están, a mí me gustaron mucho. Ahora quieres algo más denso, pero también así como un thriller, bueno, no tan thriller, porque realmente aquí ve uno cómo fueron las cosas. Es como una serie negra, ¿no? De personajes muy siniestros, ¿no? Que se llama, ¿cómo se llama? The Bloodline. Y ahí me voy acordando, porque si te digo todo, se me va a ir el programa, porque más me gusta hablar de las series. Lourdes Hernández, me da mucho gusto saludarte. Antonio Quinto, si vas a hablar de food, necesitas a Mirna y a Germán. Sí, sí es cierto, pero no están, así que yo solito, ni modo. José Martín nos dice que roban placas históricas del arco de bienvenida de Coatepec. Ay, qué bárbaro, qué bárbaro. Clau Lalita, también, todos ellos tuiteros revisteros, dicen, un gran tema escogiste para este día, no dejes de abordarlo para poder crear conciencia. Ella se refiere seguramente a lo de los feminicidios y la violencia aquí en Veracruz. Adolfo Pérez, nuevamente de allá del puerto. Jarocho, acuérdate, Carlos, lo que te dije en días pasados. Ya inició la campaña contra la comuna de Morena y aún no toman posesión. Va a empeorar, te lo aseguro. Sí, Yo estoy cierto de eso, pues lo estamos constatando. Bueno, hasta aquí vamos por aquí. Ahora vamos a otra red. Ah, bueno, el enfermo ya tiene una lista de todas las series que se va a echar. No, pues con una. Hay gente que le gusta ver 14 capítulos seguidos. No, hay que dosificarlos. Uno o cuando mucho, dos. Bien. Vamos a otro poquito de música que ya tiene listo Chuchín. Enrique Salmerón estará por llegar aquí para su sección siempre interesante de los lunes, de la música y de la Jalapa que ya se nos fue. Mas dá-me diz que a raça não melhora, que a vida piora por causa do samba. Mas dá-me diz que o samba tem pecado, que o samba coitado te vê acabar. Mas dá-me diz que o samba tem cachaça, mistura de raça, mistura de cor. Mas dá-me diz que o samba é democrata e música barata sem nenhum valor. E vamos acabar com o samba, mas dá-me não gosta que ninguém sambe. Vive dizendo que o samba vem chame, pra que te explodir com madame? Vamos acabar com o samba, madame não gosta que ninguém chame. Vive dizendo que samba vem chame, pra que discutir com madame? Yo, vodem, derurem, diriru, paparuril, derleru, pavararapu, papapapururau. No carnaval que vem também concorro, meu grupo de morro pra cantar a ópera. E na avenida entre mil apertos, vocês vão de gente cantando concerto. Madame tem um parafuso a menos, se fala venenos, meu Deus que eu vou. O samba brasileiro, democrata brasileiro, na batata é que tem valor. Para no carnaval que vem também concorro, meu louco de morro vai cantar ópera. E na avenida entre mil apertos, vocês vão de gente cantando concerto. Mas dá-me de um parafuso a menos, se eu falar venenos, meu Deus que eu vou. O samba brasileiro, democrata brasileiro, na batata e que tem valor. E vamos acabar com o samba, mas dá-me não gosta que ninguém sabe. Vive dizendo que samba vem chame, pra que discutir com madame? Vamos acabar com o samba, madame não gosta que ninguém sabe. Vive dizendo que samba vem chame, pra que discutir com madame? Yo, de comunicación, la revista. Continuamos. Rita Payés, ¿pa' qué discutir? También en la obra de Orteo se habla sobre la violencia a los animales, que es brutal. Hay una escena preciosa, muy conmovedora de Luisa Garza, que me dio mucho gusto verla, y saca una perrita de veras, porque ella se ha dedicado a recoger perros maltratados, y luego pues va platicando de algunas de esas experiencias, ¿no? Terribles, de un grado de brutalidad de la gente, cómo es posible que pueda un ser humano hacerle eso a un perro, no puede uno creerlo, ¿no? Y tiene una escena muy bonita. Y esa perrita, qué buena actriz es, Respeta mucho su trazo, sabe lo que tiene que hacer. y es muy muy agradable. Y esta especie de monólogo de testimonio de Luis es muy, me gustó mucho. El escritor Javier Velasco. Los hijos del dinosaurio. ¿A poco eres priista? Retiembla la pregunta en el ambiente, y más ahorita, ¿no? De súbito tenso, ¿no? Pero ya el aludido se apresura a negar con énfasis rayano en estupor. ¡Ay! ¿Cómo crees tú? ¿Cómo crees que yo voy? Reclama sus pupilas encendidas, cual si se le acusara de traición a la patria. Pero, ¿qué exactamente es ser priista? ¿Militar en el PRI? ¿Votar por él? ¿Simpatizar con uno de sus miembros? Y por contra, ¿qué es ser antipriista? Es decir, hablar pestes del PRI, o aborrecer a todos sus partidarios, o reclamar para sí constancia democrática. Si hubiera que juzgar, tomando en cuenta la ligereza imperante, diríase que todo se queda en la etiqueta. Poco importa lo que uno sea, crea o haga, si basta y sobra con aquello que diga. Tal parece que aún no hemos pasado de los aciagos días de ¿quién vive? Como la mayor parte de mis conciudadanos, jamás he militado en un partido político, dice Javier Velasco, el escritor, y de hecho acostumbro mirarlos con recelo. Dudo mucho que todos sean iguales, ¿no? Es decir, tal cual afirman tantos desencantados, lo que hablábamos hace ratito. Pero encuentro que su factor común tiene que ver con su evidente origen. Nacieron y crecieron a la sombra de una organización omnipotente y paternalista que mal podía llamarse partido, pues en principio nada sabía de competencia, ¿no? Durante tantos años, ¿quién me competía al PRI? Nadie. No hay en la actualidad una sola agrupación política donde los expriistas no sean legión. Y a juzgar por sus prácticas usuales, no acaban de negar la cruz de su parroquia. Suelen ser, más allá de sus cacareados y elásticos principios patriarcales, tramposos, caudillistas, arbitrarios y opacos. Pero eso sí, abominan del priismo, igual que aquellos hijos de papá que derrochan su herencia en fusilerías al tiempo que se juran emancipados. Bueno, ayuda, por supuesto. Ya saben a quién está aludiendo, ¿no? No voy a decir a quién porque no lo menciona. Ayuda, por supuesto, la desmemoria. Nadie que lucre ahora con la bandera del antipriismo aceptará que el país ha cambiado como no sea para empeorar. Todo el mundo lo piensa así. Y tan es así que hay algunos que añoran y enaltecen los años tenebrosos del echeverrismo, cuando ser mandatario suponía reinar inopinadamente sobre una extensa corte de lambiscones, varios de ellos, por cierto, hoy día furibundos antipriistas, cuyas grandes virtudes raramente pasaban de aplaudir, callar y obedecer, no fuera a ser que no salieran en la foto. Pues las otras opciones por entonces eran quedar fuera de la política, ¿no? Esto es, a la intemperie del presupuesto. ¡Qué horror! O sumarse al partido de oposición que plantaba la cruz ante las minifaldas, amén de no ganar ni una alcaldía. Ya saben de qué partido. Bajo la bota del priismo clásico se daba por sentado que los altos políticos eran todos ladrones. Una sospecha diario constatada por sus modos de vida espectaculares, de los que solamente se hablaba por lo bajo. Pues lo más natural era que el disidente denodado fuera a dar a la cárcel o al panteón, ahí donde los derechos individuales eran prerrogativa de los privilegiados y bien podían perderse tras el primer atisbo de indiscreción. Como ocurre en todos los despotismos, la cultura del señor licenciado entrañaba un lenguaje repleto de eufemismos y medias palabras. Y al igual que en el ámbito escolar, la discrepancia solo hallaba lugar en sobrenombres y chistes privados, esto sí, numerosos y traviesos, aunque generalmente inofensivos. El poder daba miedo aún en el relativamente pequeño, si al final su estructura no difería gran cosa de la mafia. Estar bien con el jefe, o todavía mejor, ser su pariente, era hacerse intocable y cacarearlo sin el menor pudor. Y finalmente, hasta donde recuerdo, dice, el priismo de la perfecta dictadura tenía que ver con la simulación y el servilismo. Sus grandes enemigos eran la libertad de pensamiento y el sagrado derecho de la autodeterminación. Sí, soy un liberal y elijo no salir en una foto donde abundan los dinosaurios emboscados detrás del San Benito. No, embosados será, ¿no? Bueno, detrás del San Benito de enemigos del PRI. Perdonen si me tapo la nariz. Bueno, sí. Y pues es que es la matriz, ¿no? No para todos, porque por ejemplo el Partido Acción Nacional no viene de esa matriz. Pero sí prominentes dirigentes, activistas, gente muy reconocida como Cuauhtémoc Cárdenas, como el Andrés López Obrador, pues de ahí vienen, ¿verdad? Cosa que es de repente así como incómodo. Bueno, faltan 3 minutos para que empiece la sección de Enrique Salmerón, o sea que faltan 3 para las 9. Thank you. La revista, cultura y entretenimiento. Continuamos. Esta fue sugerencia de Fernando González, Los Cojolites. ¿Cómo se llama el actor? Ahorita les digo, bueno, se llama Luna Negra y ya ha tenido varias intervenciones él como actor, con algunos grupos, La Manta, creo que me acuerdo también el de La Manta. Bueno, Enrique Salmerón, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días, aquí visitando, estando contigo en esta sección, muy contento, muy agradecido, saludando a todos los revisteros madrugadores. Y a partir de hoy vamos a iniciar un pequeño cambio sobre la música en Jalapa. Venía yo pensando para acá, es que es impresionante cómo hay mucho de qué estudiar o investigar o difundir sobre la actividad musical histórica y actual de nuestra ciudad. Entonces voy a abrir una pequeña sección de familias musicales. Familias que tuvieron mucho que ver en el desarrollo de la música desde el siglo XIX, pero familias enteras en Jalapa. Uh-huh. Familias que el papá, la esposa, los hijos fueron músicos, uh-huh, tocaban en orquestas, dieron clases, etcétera, etcétera. Hicieron algo por el desarrollo musical de nuestra ciudad. Yeah. Había hecho un esquema, lo que he venido relatando semana con semana, sobre las actividades que dieron pauta a una formación de un imaginario musical jalapeño. Sí, desde el siglo XIX, cómo se va integrando, cómo se van haciendo las escuelas musicales, cómo se va haciendo la Banda del Estado, la Sinfónica de Jalapa, el Coro del Obé, el Festival Casals. Te das cuenta que hemos hecho una relatoría cronológica, un poquito con los hechos más trascendentes. Me falta hablar sobre el estridentismo en la revista Horizonte. Pero sí tenemos una música jalapeña que distinga, porque es muy claro en el caso del Sotavento, ¿no? El son, o en el caso de los jarabes en tal Jalir, pero acá en Jalapa. Yo creo que no, como no, tal, ¿verdad? Como que no. Es un poco más de lado, vamos a llamarle, no me gusta el término, pero poco la música selecta o la música, sí, académica, ¿no? La, sí, música, sí, de salón, si hay, exactamente, y, ajá, quizá por la conformación social de Jalapa, sí, sí, sí, la situación del Chipichipi, la situación de la ciudad de Paso, ajá, hace que Jalapa sea muy diferente al puerto de Veracruz, y sobre todo a principios del siglo XX, la llegada del danzón al puerto de Veracruz también marca otra diferencia. O sea, agarramos de todas. Exactamente, y hay una diferencia entre el puerto y Jalapa, ¿no? Allá se desarrolla más el danzón. Sin embargo, Jalapa en los últimos años, las actividades de danzón y del son jarocho son muy importantes, sí, ¿no? Sí, sí. Culturama con Terio Osorio y la serie de grupos Fusión. Es que es muy musical Jalapa, sí, mucho, muy musical. Y yo lo que mi hipótesis establezco es que es producto de un crisol de culturas, de géneros musicales, pero ha predominado. Y de gente importante, ¿no? Sí, gente que ha estado en la ciudad y que ha aportado mucho. Por ejemplo, en los últimos años está lo que le denominan en Jalapa el son blanco, que es como una especie de pequeña transformación del son de Sotavento, son jarocho, a través de Alberto de la Rosa. Uh-huh. Y eso lo vamos a tocar también, el hecho de la llegada de Roberto Bravo Garzón a la Universidad Veracruzana, uh-huh, y un boom cultural que florece a partir de su gestión como rector y con respecto a la cultura. Pero Culturama, por ejemplo, con Terio Osorio, ha hecho que muchos grupos del sur de Veracruz vengan a Jalapa. Y está Ramón Gutiérrez, sí, y está, lo acabas de mencionar, está La Manta, está Sonex, está Recoveco, está Cojolites, cantidad de grupos locales que están haciendo algo sobre son jarocho, siendo que en las raíces Jalapa no es de son jarocho. Han hecho de Jalapa como que se ha venido incrementando el jazz, el rock. Me acuerdo que pero ya hay grupos jalapeños. Exactamente, ya al final se vuelve. No son tan conocidos. Exactamente. Todavía, pero creo que los chacos estos de La Manta, creo que son de aquí. Sí, ¿no? Y era Marcor, que es el que conozco, fue mi alumno en la Facultad de Música. Está Macuiles. También, que es otro grupo. Sonex, son de aquí. Son de aquí, con este niño que toca el violín. Y bueno, el Meseguer. Uh-huh. y el cantante Luis Felipe, ¿no? Uh-huh. Está, no vamos a hablar lejos, a los Aguas, que con los ese slam han hecho toda una revolución también. Cuando la primera vez que los vi tocar y vi lo que le llaman el slam y que se empiezan a empujar unos con otros, dije, ¿qué cosa es esto, no? Pero es parte de esta cultura urbana que está surgiendo. Y por ejemplo, Ciel Rodríguez, que tiene un programa de radio aquí, y de música del mundo, y bueno, varias cosas. Yo he aprendido mucho de ellos en el sentido de que han transformado la imagen musical de Jalapa. Lo que he hecho yo es una relatoría histórica, pero en los últimos 25 años Jalapa ha ampliado su y sí, Manuel género. Vázquez también, el director de Radio Más, ha hecho una labor bien importante de difusión de radio, exactamente, de la música. Y bueno, vamos a irnos un poquito más para atrás. Entonces, ahora el siglo XIX, con la fundación de la Escuela Normal Veracruzana, se empieza a dar a conocer un músico que tiene una familia muy interesante, Rafael Montiel Arana, él se llama así, y que en 1886 fue uno de los maestros de música de la planta inaugural de la Escuela Normal Veracruzana con Enrique C. Repsamen. Uh-huh. Él, este músico, fue uno de los maestros primeros. Él es originario, parece ser, de Jalapa. Todavía no lo he podido definir, muchas cosas están perdidas. Pero Rafael Montiel se convierte en el primer maestro de música y canto en la Escuela Normal Veracruzana. Rafael Montiel. Y fue, se casó con María Teresa Viveros de Montiel. La casa familiar estaba aquí en donde hoy es el Ople. Mm. Y ahí, años más tarde, en el 36, en esa casa familiar se funda el primer conservatorio de música libre. Rafael Montiel también fue el organista de la Catedral de Jalapa. Recientemente restaurado en esta administración municipal, pero él fue el primer organista y por muchos años así lo hizo. De este matrimonio nacen seis hijos: Rafael, Rubén, María Teresa, Francisco, Ángel y María Dolores. Y he encontrado un programa de la fundación, el inicio de cursos de la Escuela Normal del 7 de enero de 1887, donde don Rafael Montiel toca motivos de la Traviata, ejecutados en el armonio y en el violín con Rafael Montiel y Ramón Medina, y también tiene otra participación musical con la serenata de Schubert tocada en el armonium y en el violín por Rafael Montiel y Carlos Acosta. El armonium es una especie de, hace cuenta que un teclado Casio chiquito. Uh-huh. Era un teclado pequeño, transportable, era como de 3 octavas y ahí se podía tocar música. Entonces, en aquella época es lo que llevaban para todos lados. Mira, Rafael Montiel es el hijo mayor. Aquí hay una, te voy a mostrar una pintura de Joan Bernadette, que está en el Prepa Juárez. Uh-huh. Actualmente. Este niño era un niño prodigio del piano. Sus uh-huh. padres, con sus recursos y con un poco de apoyo del gobierno del estado, lo mandan a la Ciudad de México a estudiar a los 15 años de edad piano. Ahí obtiene una beca bajo concurso y le permite esto viajar a París. Alrededor de 1813 aproximadamente. Se enferma durante el viaje en barco de Veracruz a Europa. Pues sí. Y muere de cólera. No, hombre. En el trayecto. Uy, uy, uy. Por mucho tiempo se pensó que lo habían hecho su ceremonia luctuosa en el mar, que lo habían tirado, y después de eso, hace unos meses, hurgando en el archivo familiar, encontramos con una de sus sobrinas nietas, la maestra Gloria Yoya Montiel, una tarjeta postal de don Rubén, donde dice que va a visitar la sepultura de su hermano Rafael, que está sepultado en el cementerio de Begnaud, en Montreux, en Francia. Mm. Pero por muchos años había la historia de que estaba perdida su cuerpo, ¿no? Mm. Sí, efectivamente está sepultado en París. Poco se pudo saber más que era un brillante del piano. Sin embargo, el segundo hijo, voy a hablar de él, don Rubén Montiel Viveros, también fue un muchacho muy talentoso. Sus padres se dan cuenta de este talento y lo envían al Conservatorio Nacional de México, y ahí estudia con maestros como Julián Carrillo y Manuel M. Ponce. También en 1912 más o menos, concursa en París, en el conservatorio, y le dan una beca para irse a estudiar a París. Y él sí llega a París a los casi 20 años de edad a estudiar, y es condiscípulo de la clase de Paul Dukas, con Carlos Chávez. Hay fotografías donde está Rubén Montiel, Carlos Chávez, con el maestro francés Paul Ducat. Ya durante, en esa época, pues toca el violonchelo y toca en las importantes salas de la ciudad Luz, en la sala Pleyel, en la sala Gabó. Y durante la Primera Guerra Mundial, huyendo como todos, se va a España y sobrevive tocando en orquestas, en cafés y dando clases de violonchelo. Después de 11 años de edad, de los 11 años de estar en Europa, regresa a Jalapa y le dan una bienvenida apoteósica. Pues sí. Llega así como que, y en México también es muy aclamada su regreso, después de 11 años, y por ahí de 1928. Bueno, tanto es que en la estación del tren donde llega, hacen como una especie de carro alegórico, uh-huh, con una imagen de un grillo, y lo trasladan a Jalapa, y aquí se instala una tarima en la en el atrio de la Catedral de Jalapa, y suben un piano de cola en el atrio, y ahí está tocando para la sociedad jalapeña Rubén Montiel y su hermana María Teresa. Por los festejos se hace un tedeum, una misa de tedeum en catedral, etcétera, etcétera. Ya en el 28 regresa otra vez a París, pero en 1930 tiene que regresar por la muerte súbita de su padre, y se queda ya en México durante varios años y da varios conciertos en diferentes ciudades de México. En el 37 decide regresar otra vez a Europa y empieza a armar una gira internacional por varios países. Sin embargo, se interrumpe por la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Entonces huye nuevamente, cae en manos de los campos de concentración, lo sacan de allí, se va a un pequeño poblado que se llama Vichy, muy cerca de Prades, Francia, y se entera que en Prades está Pablo Casals en su autoexilio. Entonces se va a buscarlo, a Pablo, y empieza a frecuentarlo una o dos veces por mes, y se convierte en su alumno de Pablo Casals durante esa época. Ya en el 44 decide regresar a México, pero en ese entonces es nombrado director de la Escuela Superior de Música, dependiente del departamento universitario, que es digamos que el antecedente de la Facultad de Música de acá. Entonces Rubén Montiel se convierte en el 44 en el primer director de la Escuela de Música de Jalapa, dependiente del departamento universitario. Está unos meses y decide regresar a Europa, pero ahora ya como parte del cuerpo diplomático. Sí, se convierte en lo que le llaman. ¿Cómo dejó la música? No, sigue tocando, pero se va a hacer como bueno, ministro cultural. En sus horas libres. Exactamente. Y hay una circunstancia muy interesante. En el 56, Casals se dirige a Puerto Rico, donde establece su casa, y ahí lo que sucede es, pasa por el puerto de Veracruz, y existen fotografías de Pablo Casals tocando en la casa del doctor Melo, que es lo que te mencionaba la vez pasada. En el 57, Rubén Montiel es invitado a formar parte del jurado internacional del primer concurso Pablo Casals en París, y en el 59, Pablo Casals llega a nuestra ciudad capital, y se hace aquí el primer festival internacional Pablo Casals y el segundo concurso internacional, y Rubén Montiel ayuda a organizar este festival y también es parte de ese jurado. Pero vamos a escuchar la primera obra, sería el segundo track, Chuchín, por favor, que es el vuelo del abejorro con Pablo Casals, el segundo. Thank you. fue Pablo Casals interpretando El vuelo del abejorro de Rimsky-Korsakov, pero era la manera de tocar en aquella época. Y nada más para ejemplificar el maestro que tuvo Rubén Montiel. No, pues, ¿quién mejor? Sí, exactamente. A ver, permíteme tantito, dice Félix Galindo Contreras, aunque probablemente su sencillez le impida hablar de ello, le mando una felicitación y un reconocimiento a Enrique Salmerón por su contribución a devolverle la dignidad y difundir la historia musical jalapeña, pues cosas así hacen más atractiva la ciudad para el turista, entre otras cosas. Esto es poner manos a la obra y no puras promesas de campaña en relación con el impulso al turismo, y lo escribo sin falsas lisonjas, ¿no? Y para los jalapeños, pues también obviamente nos enorgullece, ¿no? Muchas gracias. La cultura siempre decimos que es patrimonio y orgullo de los jalapeños. Y nuestra amiga Rebeca Buches, felicidades a la revista por la valiosa intervención de Enrique Salmerón. Y por supuesto que Jalapa es una ciudad donde la música ha sido y es importantísima. Una idea, hacer una convocatoria para un censo y saber miles de pues de personas, de grupos, ¿no? De creadores que hay. Tiene toda la razón, Rebeca. Y muchas gracias por los comentarios. Voy a continuar un poquito por el tiempo. En la década de los 60, Rubén Montiel por fin se retira de la vida diplomática y se radica en Jalapa. Se le otorgan varios homenajes, compone música para cámara, canciones para voz y piano, y un himno a Veracruz con letra de la señora Clemencia Hostos de Kiel. Además de esto, un concierto para violonchelo y orquesta que fue ejecutado por el propio Montiel como solista y sinfónica de Jalapa. Ahora vamos a escuchar una composición de Rubén Montiel llamada Cantilena, que es el track número uno, Chuchín. Thank you. Esta fue la Cantilena de Rubén Montiel, ejecutada por Ignacio Mariscal al violonchelo, pero es una obra bellísima del periodo romántico. Gracias por traernos esto, como dice Enrique Wall, es un placer escucharte y deberías considerar dejar huella de tu trabajo, libros, videos, etcétera. Ya está pensando en eso. Ya estoy trabajando en un libro sobre la historia de la música en Jalapa de 1900 a 1970. Bueno, voy a continuar. María Teresa Montiel, que es otra de las hermanas, ella fue pianista y fue una de las primeras maestras de piano en el primer Conservatorio Libre de Música y Danza de 1936. Ese conservatorio, repito, se inauguró en las instalaciones de lo que hoy es el Ople, que en ese entonces era casa de la familia Montiel. Teresa se casó con el violinista José Luis Ávila, quien también fue maestro del instrumento en el conservatorio. Poco ya más se conoce de ellos. Sin embargo, hay otro hijo, es Francisco, que muchos lo conocimos como Paquito Montiel. Él fue chelista, como su hermano Rubén, y él fue fundador de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en 1929. En la histórica foto de la Prepa Juárez de la Sinfónica, ya lo ubiqué, está al centro de la orquesta, ya está Paquito. Y él tuvo una entrañable amistad con Salvador Martínez. En conjunto fundan el Conservatorio Libre de Música y Danza de 1936... Por alguna extraña razón, que no sabemos bien qué hubo, se pelean. Entonces, a partir del 44, el gobierno del señor Jorge Cerdán le encarga a Paquito Montiel que formalice la fundación de una escuela musical en Jalapa. Y entonces él es el gestor, se va a la Ciudad de México, hace todos los trámites para fundar la Escuela Superior de Música, Danza y Declamación, lo que ahora es la Facultad de Música, en 1944. Lo hace todo el trabajo y es cuando nombran a Rubén Montiel director de la Escuela Superior y Paquito Montiel se convierte en el secretario del conservatorio, de la facultad. Y los dos últimos hijos, los hijos menores, Ángel Montiel, no siguió carrera musical, fue empleado de ferrocarriles, y María Dolores, que fue una ama de casa, y que por testimonios familiares, por entrevistas que he hecho con la familia, señalan que tenía una hermosa voz de soprano, sin embargo no se dedicó a la música como los tres primeros hermanos. Y pues con ellos se inicia una etapa muy interesante de la historia de las familias musicales de Jalapa. Y me gustaría terminar con el último track. Ya no nos va a dar tiempo. Ah, bueno, sí, con ese nos despediríamos, ¿verdad? Sí, que es una canción, yo te voy a robar, con texto de José Luis Melgarejo Blanco y música de Rubén Montiel, y toca el piano Rubén Montiel Vivero. Y nosotros nos despedimos, Lupita Páez, Chuchín, Carlos y Enrique, gracias. Y ese lo rescaté de un libro. Noviecita de rancho, que me amas hace tiempo, con pasión singular, cuando salga la luna detrás de los amates, yo te voy a robar. Cuando estén apagados los fogones, cuando el ganado duerma en el corral, ten listo tu rebozo y tu cariño, que te voy a robar. Noviecita de rancho, cuando duerma la sierra, los esteros